bongo, bongo, bongo. La receta de la cumbia. Diego Mujica. Pa' que lo baile, mi amor, pa' que lo baile. Baila, baila mi cumbia, baila que baila, baila mi cumbia.